Por todo el mundo, la tierra ya clama tu venida, Señor. La gente te espera, corre por doquiera. Tu venida está cerca, lo sé, mi Señor. Sobre todo lo que hay en la tierra, sobre todo nombre, y que todos proclamen tu nombre, Señor. Sobre todo nombre, en tu nombre toda rodilla se dobla, Señor. Sobre todo nombre, toda lengua confiese que tú eres Señor. Sobre todo nombre en la tierra, la creación te adora entera. Todo el mundo proclame tu nombre y confiese que Cristo es Señor. Canten los cielos, tiembla la tierra, Jesucristo viene ya. Deja a un lado el temor, por todo el mundo, la tierra ya clama tu venida, Señor. La gente te espera, corre por doquiera. Tu venida está cerca, lo sé, mi Señor. Jesús, santo es tu nombre, Jehová, en los cielos, Jireh, aquí en la tierra, santo es tu nombre, oh Dios. Jesús.